llorando. Aquella que tú ves emborracharse, aquella que ha perdido hasta su nombre, es parte de mi vida y mi pasado. Aquella que hoy divierte esos borrachos, aquella que se viste con andrapos, aquella vagabunda de la noche, un día se dormía entre mis brazos. Aquella que hoy se arrastra por las calles, aquella fue una dama respetable, aquella me miró sin acordarse, que fui el que le he querido más que a nadie. Aquella que a su cuerpo puso precio y marcha con cualquiera si hay dinero. Aquella ni siquiera se dio cuenta que anoche yo también pagué por ella. Aquella que una noche se marchara dejándome la vida destrozada, aquella ni siquiera se imagina que yo daría todo por tenerla. Aquella que tú ves ahí llorando, aquella que tú ves emborracharse, aquella que ha perdido hasta su nombre, es parte de mi vida y mi pasado. Aquella que hoy se arrastra por las calles, aquella fue una dama respetable, aquella me miró sin acordarse, que fui el que le he querido más que a nadie. Aquella que en su cuerpo puso precio y marcha con cualquiera si hay dinero. Aquella ni siquiera se dio cuenta que anoche yo también pagué.